cachos situados en mí, infectan mi mente, saturan el dolor inmóvil del espejo. Rayos situados en mí, infectan mi mente, saturan el dolor inmóvil del espejo. Aceptar encierro, respeta al ego, evita negras nubes, la noche despierta nuevos llantos, furiosa intimidad, furiosa intimidad. Nubes, la noche despierta nuevos llantos.